Las seis claves del éxito. Estudia mientras los demás duermen. Michael Jordan se levantaba a las 3 de la mañana a practicar sus tiros libres. Arnold Schwarzenegger se levantaba en la madrugada a entrenar. Thomas Edison pensaba que dormir era una pérdida de tiempo, por lo que prefería tomar siestas energéticas. Leonardo da Vinci seguía un ciclo de sueño todavía más polifacético que el de Edison, el cual consiste en tomar una siesta de 20 minutos cada 4 horas. Nikola Tesla dormía alrededor de 2 horas cada noche. Mozart a veces se quedaba componiendo hasta la 1 a.m. Luego dormía durante 5 horas, se levantaba y seguía componiendo. Todas estas personas hicieron cambios y dejaron grandes huellas en la historia de la humanidad. Número 2. Persiste cuando los demás desisten. Soichiro Honda. La firma Toyota no lo contrató como ingeniero porque no lo creían capaz de dicho puesto. Él por su cuenta comenzó a hacer motos. Hoy es el multimillonario quizás más importante que Toyota. Stephen King. Narran sus más allegados que estaba frustrado con su primera novela y la tiró a la basura. Su esposa la encontró y al leerlo se dio cuenta que tenía futuro. Actualmente, sus novelas se han vendido por más de 350 millones de copias. Walt Disney, despedido de un periódico porque no tenía creatividad, empezó su propio negocio desde el garaje de su casa y su primera producción de dibujos animados fue un fallo memorable. Durante su primera rueda de prensa, un periodista lo ridiculizó porque no tenía buenas ideas. Disney fundó una compañía de producción y se convirtió en uno de los productores cinematográficos más reconocidos del mundo. Número 3. Ahorra e invierte mientras los demás gastan. Steve Jobs trabajó en Atari para ahorrar dinero. Vendió muchos de sus utensilios, hasta su furgoneta, antes de fundar una de las compañías más famosas y con más ingresos en el mundo. Carlos Slim comenzó a ahorrar desde niño. Recibió su primera enseñanza empresarial de su padre, sacando una tarjeta de ahorro. A partir de ese entonces, para el pequeño Carlos, el ahorro se volvió parte de su vida. Pronto pondría en marcha la inversión al abrir su primera chequera al comprar acciones del Banco Nacional de México con tan solo 12 años de edad. Slim no pudo recibir más enseñanza de su padre porque falleció cuando tan solo tenía 13 años. Hoy es el segundo hombre más rico del mundo. Warren Buffett. Con tan solo 6 años vendía chicles de puerta en puerta. Repartió periódicos para ganar algo de dinero. Su carrera profesional comenzó en una modesta oficina en Omaha. Ese pequeño negocio creció hasta convertirlo en el dueño de la octava empresa más grande del mundo, con activos cercanos a los 400 mil millones y ser el tercer hombre más rico del planeta. Número 4. Trabaja mientras los demás sueñan. Todos soñamos, si no es con ser millonarios, es con hacer algo para cambiar algo de nosotros que está mal o algo que nos rodea. Pero son muy pocos los que trabajan y luchan para llevar esto a cabo. J.K. Rowling. En el mundo del periodismo no le fue tan bien. Fue una madre soltera que podía mantener a su hijo solo con la ayuda de la Seguridad Social, hasta el momento que publicó su primera obra, en 1997, Harry Potter. Ahora cuenta con una gran fortuna y es reconocida a nivel mundial. Número 5. Esfuérzate mientras los demás critican. Los Beatles. ¿Crees que cuando una compañía de disco de las más importantes escuchó al grupo y le dijo, no nos gusta su sonido, la música de la guitarra jamás va a gustarle al público? Eso no los hizo rendirse. Lograron ser galardonados con 7 premios Grammy. Fred Smith, el muchacho que presentó su plan de negocio a su profesor de la secundaria. Este le dijo, está pasable, pero es ciencia ficción. Esto jamás resultará. Es humanamente imposible llevarlo a cabo. Y le puso una F. El muchacho no se dio por vencido. Llevó el negocio a cabo y creó FedEx, un negocio de 6 billones anuales. Número 6. Decide mientras los demás piensan. Ellos llevaron a cabo un plan alineado de sus objetivos, que no se detuvieron ante ninguna adversidad. que no les importó que su camino se llenara de tropiezos. Ellos saltaron todo tipo de obstáculos. Muchos pasaron por pruebas que los pusieron al límite de sus fuerzas, pero siguieron adelante. De no haberlo hecho así, se hubieran quedado en su zona de confort. Hoy no tuviéramos ese legado tan valioso de superación. Los perdedores dejan que las cosas ocurran, pero los triunfadores hacen que las cosas sucedan.